aunque tenga mis defectos, aunque tenga mis detalles, ay, no te halagues, no te eches flores, no eres perfecta. No te halagues, no te eches flores, no eres perfecta. Y la vi tan tierna, transformó mi canto, tan solo con verla me dejó flechado, me puso problemas a besar tu labio. Aunque sea gordito yo te quiero, por ti me rebajaré. Ay, aunque esté gordito yo te quiero, por ti me rebajaré. Y la vi tan tierna, cautivó mi canto, tan solo con verla me dejó flechado, me puso problemas a besar. Ya ustedes saben, hombre. Aunque sea gordito yo te quiero, por ti me rebajaré.